Прослушайте текст и назовите основное направление деятельности Института Сервантеса. El Instituto Cervantes. Los que estudian el español tienen que conocer este nombre. El Instituto Cervantes es una institución cultural pública española que creó el Gobierno de España el 11 de mayo de 1991. Como sus dos objetivos principales podemos citar la promoción y enseñanza de la lengua española y la difusión de la cultura de España e Hispanoamérica. El Instituto Cervantes toma su nombre del escritor Miguel de Cervantes. Esta institución se encarga de muchas cosas, por ejemplo, organizar la enseñanza de la lengua española en los cursillos, organizar los exámenes y expedir los diplomas de español como lengua extranjera, DELE, actualizar los métodos de enseñanza y la formación del profesorado, apoyar la labor de los hispanistas, difundir la lengua española. El Instituto Cervantes dispone de una biblioteca pública grande. Los diplomas de español como lengua extranjera, DELE, creados en 1988, certifican el grado de competencia y dominio del español como lengua extranjera. El Instituto Cervantes otorga estos títulos en nombre del Ministerio de Educación y Ciencia de España.